que corre libre, la vida es tu viaje. No quiero ser dueño ni esclavo, no quiero ver sangre en mis manos. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Programa no apto para débiles morales que hacemos en Radio Utopía 107.3 en FM y a través de www.radioutopia.es. Emitiendo en Radio Utopía desde 1991. E ininterrumpidamente en Olvida tu equipaje desde 2004. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte si solo quiero andar? No parar jamás, solo quiero amar, llenar tus brazos. Esta tarde, para hablar de literatura, de poesía, aquí en la radio. Para hablar de Ana Blandiana. Para ello nos acompañan esta tarde aquí varios amigos y amigas que paso a presentar. Desde mi izquierda, a don Diego Lamas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el nombre al que presentamos con el apellido, no sé por qué es, pero por algo será. Hay grados. Cristóbal, que ya había saludado de su manera particular, ¿no? En este caso diciendo que había grados, ¿no? Exactamente. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, bien. Sol, también, que nos faltó la última vez, ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias por tu presencia. A vosotros. Siempre agradable. Y Mika, también. Hola, buenas tardes. También, que ha sido la culpable, ¿no? De que hoy estemos aquí hablando de Ana Blandiana, ¿no? Sí, os proponía Ana Blandiana porque junto con Wisława Szymborska y Anna Akhmatova, pues son tres poetas de Europa del Este, forman una constelación, un triángulo, y ya habíamos leído aquí a Wisława y digo, bueno, pues ¿por qué no nos traemos a la poeta rumana, a Ana Blandiana? Yo la verdad es que los primeros poemas que encontré de ella hablaban sobre ángeles y digo, ¿esto qué es? Poemas sobre ángeles, me parecía muy de catecismo, me parecía muy extraño, pero sin embargo me gustaban mucho. Y bueno, pues busqué un poquito más. Y luego ya cuando me enteré que había sido censurada y prohibida en Rumanía bajo la dictadura de Ceausescu y que sus poemas se escribían en papeles y circulaban clandestinamente, pues me parecía muy, muy atractivo. He leído que fue primero conocida como poeta prohibida que como poeta. Sí, exacto, eso es. Así es. Las virtudes de las dictaduras, ¿no? Sí, sí. Lo que queda prohibido al final crece con más fuerza, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que quizá puedan destacarse es por qué era prohibida, por qué fue prohibida Ana Blandiana o su poesía, ¿no? Y es porque su padre fue declarado un enemigo del pueblo porque era sacerdote ortodoxo y que fue perseguido y encarcelado por el régimen de Ceausescu y además murió al poco de salir de prisión, ¿no? Son Ana Blandiana, cuyo nombre real fue Otilia Valeria Coman, nacida en Timisoara en 1942, ¿no? Yo digo, su padre, sacerdote. Eso no es normal, es decir, eso debe de marcar a una persona, ¿no? Bueno, y seguro que... Bueno, yo no he leído a Blandiana en detenimiento y en profundidad como me hubiera gustado, pero sí que se nota una presencia, digamos, de Dios, ¿no? Ahí, sí, ahí, muy, muy grande. Muy mística, grande. Mística. Hay cierto misticismo. Entonces, bueno, pues ahí posiblemente tengamos esa mezcla, ¿no? O esa influencia del padre. Y bueno, y luego, aparte, por otro lado, el tema de dictadura, pero bueno, que el tema de la religiosidad, por, de alguna manera, sí que se trasluce, ¿no? Sí que está en los versos. Desde luego, no sé si la religiosidad, pero la cultura cristiana, vamos, está muy, muy... Sí, los mitos cristianos de la caída y ángeles, ángeles humanos. La idea de Dios también en muchos casos, ¿no? Sí, sí. Sí, difícil de interpretar también, ¿eh? Sí, nos envió Diego un artículo que me ha parecido también, coordenadas para conocer a Ana Blandiana, y ahí hablaba del mito de la caverna, ¿no? De Platón y de las ideas perfectas, el mundo perfecto, con respecto a donde estamos, en la cueva. Y ahí, volviendo a leer algunos de sus poemas, pues creo que es una poeta también platónica, ¿no? Aparte de su influencia religiosa por parte del padre, el hacer referencia a un estado perfecto del alma, el que se supone caemos, ¿no? Y no sé mucho más de filosofía, la verdad, pero... Pero esa es la idea, sí. Esa es la idea, creo. Pero bueno, es también la idea del cristianismo, ¿no? Platónica la idea de este. Bueno, haciendo un paréntesis, yo no sé por qué a lo largo de la historia la Iglesia siempre se quería parecerse tanto a Aristóteles. Lo hubiera tenido más fácil con Platón. Siempre lo he pensado, pero bueno, no porque sé. Porque Aristóteles les daba un poco más de racionalidad. Entidad, que ¿no? Querían. Le daba entidad racional, sí. Pero claro, no se veía a Platón con su mundo de las ideas. Pero ¿no? Platón el cuerpo era como muy cárcel. De mito y no lo escondía. Sí, por eso. Pero quería hacer de ese mito más racional y por eso claro, los pero teólogos... La Iglesia perfectamente podría haber cogido a Platón. Bueno, que nos hemos salido un poco. No, es que sí que es muy interesante, bueno, porque... No sabéis más de esto, perdona. Sí, Ana Blandiana sí que coge a Platón y también a Plotino. Y también sí, habla de Plotino. Hay algo por ahí, sí, de Plotino, sí. Sí, exacto. No, que yo iba a decir yo que vosotros sabéis más de filosofía porque en vano sois filósofos, ¿no? Hombre. Y todo, pero... También la poesía habla de... Alguna doctora, es que alguna doctora. No por casualidad estamos hablando de filosofía. Yo he encontrado su poesía muy filosófica o metafísica, sí, o muy sí, reflexiva. Sí, sí, sí. Y eso yo creo que también es la dificultad a la hora de leerla, a interpretarla. A mí esa parte me ha gustado, sí. Pero lo que yo os decía es que me parece que en la raíz de toda esta cultura cristiana, más que Aristóteles, yo veo a Platón, ¿no? O sea, el mundo de las ideas, la perfección, ¿no? El mundo nuestro como imitación imperfecta de otro mundo mejor, ¿no? Eso es lo que yo decía. En Aristóteles está también, pero bueno, igual que está luego la teología de eso. Claro, pero bueno, Aristóteles... Eso está siempre, esos dos mundos, ideal y real. Pues pero yo en ella a... es como también un trauma, yo creo, o sea, que lo ve como muy eso de los ángeles caídos. Hay ángeles, pero en este mundo no son los ángeles divinos y heridas, sangran y sufren. Imperfectos. Pues yo voy a leeros un poema en castellano, lo voy a leer. Tengo la versión en rumano, la versión original. Pero yo lo voy a leer humildemente en castellano. ¿En qué página? Porque tenemos la misma edición. Pues qué desilusión en rumano, en español. Pensaba que lo ibas a leer en rumano, Armando. Bueno, luego tenemos una sorpresa que tú mismo has sido artífice, además. Y eso es 140. Tiene que ver con lo que estábamos comentando sobre la idea de Dios. Bueno, podría ser muchas cosas esto, pero a mí me ha venido la idea de Dios, ¿no? Y se llama De tu voluntad. ¿Qué podría pedirte si, de todas maneras, tú sabes lo que yo podría pedirte? ¿Qué podría desear si de todas maneras tú decides lo que yo podría desear? Yo existo porque tú has dicho que exista, como un juego de tu voluntad en el que quieres que yo quiera. Déjame un momento, quédate dormido, olvídame unos minutos para que pueda pensar algo y no se te haya pasado antes a ti por la cabeza. Déjame en paz, en una paz que no hayas programado. ¿No te cansa saberlo todo de antemano? Mira, ahora escribo un poema que tú, desde hace mucho, te sabes de memoria. Pues haciendo no sé. Referencia a Dios, ¿no? Sí. Total. Podría ser, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿eh? Sí. De alguna manera, ese no hay nada nuevo, ¿no? O sea, quiero decir, todo ya es un determinismo, ¿no? Cualquier cosa que haga, piense, escriba, pues todo tú ya lo sabías, ¿no? Claro, sí. O sea, con la idea de Dios, eso sí, es, ¿no? Es siempre... Claro, claro, Dios, hay cierta desilusión, ¿no? Hay desilusión, sí. En fin, ¿no? Sí, establece como un diálogo con Dios en plan... Sí, aunque ya lo sabías. Aunque ya lo sabías. Pero ya lo sabes. Pero también una cierta rebelión, ¿no? Dice, déjame en paz. Sí, sí. Permíteme pensar por mí misma, ¿no? Sí, es que yo creo que la segunda coordenada de esta autora es la resistencia. Y la resistencia principalmente al sistema político, pero que también se refleja en sus poemas. Y yo, pues efectivamente, dice. Y esa resistencia tiene continuidad, porque yo he leído. Porque tras la caída de Ceausescu, ella creo que formó un partido político o participó en la creación de un partido político. Movimiento Alianza Cívica. No es un partido político, es un movimiento más social, yo creo. Sí, y ha pasado un tiempo, digamos que se dio cuenta de que la manera de funcionar anterior seguía ahora con la democracia y no sé si rompió con el partido o con la asociación, tuvo alguna desilusión. Ella sí que sigue en ese que creo ella. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Pero el movimiento Alianza Cívica. Eso sí lo dice ella, pero creo que cuando al final de la dictadura, no sé muy bien quién, pero creó un partido político como distinto, totalmente separado de la dictadura. Y creo que a ella la pusieron en las listas de ese partido sin permiso. Y cuando ella, pues vio de qué iba, se quitó. Sí, pero metieron sin permiso, claro, y se quitó para porque limpiar la cara un poco y decir. Sí, pero es que contamos con que esta se dio persona, cuenta de que todo seguía igual, que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Sí, en una entrevista que tiene dice algo así como que el hecho, o sea, pasar de poeta a política, que es, ya lo veía como una degradación, como no puedo caer en esto. Ya. Porque su padre a su vez se lo había dicho de. Yo tengo aquí el dato de que fue la presidenta y la fundadora de la Alianza Cívica. Sí, esta, pero este no es un partido. No es un partido político eso. O sea, eso es un movimiento, ¿verdad? Que ella creo que fundó posteriormente. Pero justo al acabar la dictadura la metieron en un partido político. Sí, antes de Alianza Cívica. Que es distinto a Alianza Cívica. Es distinto, sí. Eso creo que no es partido político. Y yo creo que eso sigue funcionando o siguen haciendo cosas. Quizás porque quisieron usarla, ¿no? Para lavar la cara, ¿no? Pues contamos con estos intelectuales que el pueblo además aprecia. La sensación que uno tiene es la de que ella no es una poeta rebelde o una persona rebelde, sino que las circunstancias y el hecho de lo del padre y tal la llevan a estar en una posición de enfrentamiento, pero no por voluntad propia. Y de resistencia, pero sí, por circunstancias. No me parece que podamos decir que Ana Blanc, para poner el titular luego del título del programa, ¿no? Ana Blandiana, poeta de la libertad, ni nada parecido. Yo creo que más bien al contrario. Sí que tiene, a mí al menos, a la hora de leer sus poemas, y con esta visión que se tiene de ella de resistencia política, yo personalmente veía más como una resistencia más, fíjate, a Dios o al sistema de la creación, a cómo funciona el mundo en general. Y luego los partidos políticos pues son como una cosa circunstancial, pero yo le veo como mucha rebeldía hacia sentido metafísico. Del universo. Sí. ¿Cómo funcionan las cosas en general? El aspecto metafísico lo he visto. Sí, lo he visto mucho. Mira, yo voy a leer solo esto que estaba aquí, por cierto. El sol del más allá y el reflujo de los sentidos. Traducción de Biori Capatea y Natalia Carvajosa. Digo esto porque es que Natalia Carvajosa, he visto que tiene un blog. Muy interesante. Buena esa mujer. Muy interesante. Así que en Jotdown, que escribe mucho, tiene unos artículos increíbles. Sí, eso es. Pues mira, aquí comentan. Blandiana abogaba por la necesidad de una reforma moral para que los principios éticos formaran el eje central de la política. Antepuso su compromiso ético-cívico a su propia carrera literaria para un proyecto comprometido por los ideales de verdad, justicia y libertad. Desilusionada, vio cómo los principios éticos iban siendo eliminados de la retórica y práctica política, e incluso por la agrupación emanada del seno de la Alianza Cívica, el partido con el nombre homónimo, cuyos nuevos representantes, jóvenes o menos jóvenes, ávidos de riqueza o de poder, sacrificaron la integridad moral por un oportunismo más rentable. Bueno, o sea que una lucha frente a una dictadura, primero, pero luego. Sí, desilusiones y desilusión, en toda cada parte, claro. Supongo que ha vivido. Ella escribió mucho a la dictadura, ¿eh? E hizo grandes críticas. Entre todo lo que he leído, hay algún artículo por ahí, en concreto de Beatriz Estrada Moreno, que prologa un poema que se llama El Todo. No sé si lo habéis seguido por ahí, que es una crítica. A todo lo que hacía Ceausescu para que el pueblo de alguna forma siguiera ahí y le mantuviera en el poder. Que si me permitís voy a leer un poco. Sí, por supuesto. Hojas, palabras, lágrimas, cajas de cerillos, gatos, a veces tranvías, colas para la harina, catarinas, botellas vacías, discursos, imágenes persistentes de la televisión, escarabajos de patatas, gasolina, banderas, retratos conocidos, Copa del Campeón Europeo, máquinas de cilindros, manzanas que se niegan a la exportación, periódicos, pan, mezcla de petróleo, claveles, recepción en el aeropuerto, cicocola, chocolates, salami de Bucarest, dieta de yogur, gitanas con cigarros Ken, huevos de Crevevia, rumores, la serie del sábado por la noche, sucedáneos del café, la lucha de los pueblos por la paz, coros, producción por hectárea, Gerovital, aniversarios, compota de Bulgaria, reunión de trabajadores, vino de la región superior, tenis, Adidas, chistes, los niños de la avenida Victoriei, peces marinos, canción rumana, el todo. Haciendo una descripción de los aspectos. Una fotografía de la dictadura. Una fotografía de las imágenes de la más llamativas. Sí, sí, sí, sí. Que igual para un rumano tiene hasta olores y sabores. Sí, y claro, claro. Cosas claro. Que a nosotros sí, no. Sí, sí, además, sí, bueno. Es una descripción, ¿no? Es una descripción. No, no parece tanto una oposición a un régimen político, ¿sí o no? Es descriptivo. Bueno, es una descripción, ¿no? Que es más descriptivo. Que es irónica. Yo creo que es irónica. Sí. Por ejemplo, gitanas con cigarros Ken se refiere a gitanas que vendían los cigarros Ken de extraperlo porque no se podían comprar. Y todo lo que dice, o sea, manzanas que se niegan a la exportación, por ejemplo, ¿no? Recepciones sí. En el aeropuerto. Una especie eso, de modernidad, o sea, o de libertad. Sí, creo que menciona los niños de la calle también. Sí, sí. Que denunciaban, entrenados para denunciar a sus padres. Exactamente, sí, que eso es impresionante, donde lo dice, sí, aparte de este, o no lo dice aquí, sí, o lo dice en otro lugar. Pero sí que dice en el prólogo, habla de ello, que es que había niños entrenados para denunciar para a los si padres. Los padres hicieran algún tipo de movimiento político o reuniones contra el régimen, para que los niños los denunciaran. El gran hermano que vigila. Sí. El gran hermano que sí, vigila, sí, que sí. Bueno, voy a ver si está aquí o no. Sí. Pero en cualquier caso sí que lo sí, recuerdo. Sí, había leído yo que ese poema había sido analizado, todas las palabras, por el periódico The Independent. Sí. Pues viendo cómo es eso, es una fotografía, ¿no? Fotografía en sepia, ¿no? De, eso. Pero vamos, no es una, o sea, es una fotografía, pero con imágenes, digamos, ya previamente elegidas y con cierta ironía, yo creo que de resistencia o de confrontación dice, con dice el régimen. Sol, seguro que un rumano que haya vivido, pues sabrá. De... Sí, bueno, y que creo que después de todo el régimen de Ceausescu y tal, les pusieron una serie americana los sábados por la noche, una serie de esas espantosas. Bueno, se la ponían ahí, yo creo que como ironía, ¿no? No queréis americanos o no queréis tal, pues venga, os pongo esta serie los sábados por la noche y a callar todo el mundo. Sí, sí, yo creo que era un poco eso. Y después, bueno, retratos conocidos, Copa del Campeón Europeo. Todos hemos visto a gimnastas rumanas luciéndose en campeonatos mundiales. Nadia Comaneci, que era la gimnasta número 10. Sí, sí, ¿no? Sí. El Dinamo de Bucarest también, el equipo de fútbol. Sí, bueno, ahí no dice de fútbol. Que no sé si gana alguna Copa de Europa, no lo sé, pero vamos. Pero esto se puede aplicar casi a cualquier estado. Yo estaba pensando en el estado nuestro actual, ¿no? Vamos a hacer una lista de ridiculeces que también tenemos, ¿no? Pues no sé. Sí, sí, absolutamente. Hojas, palabras, lágrimas, a veces tranvías, colas para no sé qué, colas para pagar en Carrefour. Sí, eso no ha cambiado lo que hacen. Es decir, y si hablásemos ya de los regímenes, pues del mismo modo, ¿no? Es decir, no sé, yo no la veo una rebeldía, no sé. Y hablando de la otra clase de rebeldía, más metafísica o tal, yo os voy a leer un poema a ver qué os parece, a ver si os parece rebelde o no, ¿no? Que se llama Definición, en mi edición está en la 90, Cristóbal. Ahí voy, espera un poquitín, con paciencia, majo, que si tienes tiras enseguida de... Bueno, pues se llama Definición. Ser hoja y estar obligada a comportarte como todas las hojas, aunque entiendas e incluso puedas ser todo lo contrario. Hecho del que, curiosamente, no debes sacar la conclusión de que eres algo distinto a las hojas, sino que ellas, las hojas, son algo distinto a sí mismas. He aquí una definición. Sí, sí. A mí me gusta y me parece a mí que, me gusta también. Que es un... Bueno, se está haciendo una descripción del símil al fin y al cabo es con las hojas, pero todas las mismas, aunque uno sea diferente, ¿no? Esa uniformidad en este caso social, social y política, ¿no? Y una manera de resistirse y hacer y rebelarse distinta. O sea, que no sea la política en un sentido, no sé, habitual, sino yo creo que va más a lo profundo de... O sea, a mí me parece que es la dificultad de ella, de verle contra qué se rebela o se resiste. O sea, ¿lo veis como un poema político o es como...? Sí, pero sí, no yo la... Sí, yo sí, sí, yo lo veo como un poema político, no una dictadura que hace uniforme. Claro, entendido de otra forma, yo lo había entendido como una rebeldía contra lo que uno es o puede o quiere ser y demás, ¿no? Pero es verdad que podría tener claramente una interpretación de carácter político, ¿no? Yo bueno. Lo veía de carácter político, ¿no? Una dictadura no te permite ser diferente ni sobresalir, ¿no? Quiere que todo... Pero un momento, vamos a quitar la dictadura único. Por un rato, ¿no? Vamos a hablar de la España actual, por ejemplo. Definición. Ser hoja y estar obligada a comportarte como todas las hojas, aunque entiendas e incluso puedas ser todo lo contrario. Hecho del que, curiosamente, no debes sacar la conclusión de que eres algo distinto a las hojas, sino que ellas, las hojas, son algo distinto a sí mismas. Y aquí una definición. Hablando de la alienación, del capitalismo, si quieres llamarlo así. Sí, que es otra dictadura. Sí, sí, sí, lo que pasa es que yo creo que en un sistema capitalista el debes, yo creo que yo lo cambiaría por algo más sutil, que quizás sea más perverso, porque a lo mejor la dictadura es más directa en el sentido de esto es lo que se permite y todos somos iguales. Pero una virtud que tiene el capitalismo es que nos da la ilusión de que somos libres, de que podemos, ¿no?, ser, sí, de otra manera. Sí. O sea, una mano nos dice que puede ser de otra manera, pero la otra, al final, lo que hace es igualarnos al resto, ¿no? Entonces... Sí, es más perverso. No, claro. Sí, o sea, sí. Esa sutilidad, hay mucha inteligencia metida dentro. Sí, ¿no? La dictadura en ese sentido es mucho más vasta, ¿no? Es más ruda. Entonces yo a lo mejor... En un sistema capitalista, de democracia capital y con capitalismo como tenemos nosotros, quitaría el debes. Podría otro verbo y podría valernos perfectamente para España, Francia, Estados Unidos, cualquier país de aquí, ¿no? Por eso yo creo que es como más una rebeldía contra la existencia que contra una dictadura en concreto. Porque al final de ahí podríamos extraer vivir en sociedad. Que es como vive el ser humano, ¿no? Con un Estado o... un Estado u otro. O con una comunidad y con un alguien. Sea un dios o sea un dictador que tiene que estar vigilando. Por eso yo lo veo la dificultad o la ambigüedad de su resistencia política, que no es yo creo que no es a una dictadura en concreto, a un momento político concreto. Sí, a lo mejor es el Estado en general, ¿no? Es el individuo contra el Estado, a lo mejor. O contra la sociedad. El sistema del mundo en general. Sí, vamos a... Porque el Estado es, al fin y al cabo, una invención moderna, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor hace 3.000 años, no sé si podríamos tener estas categorías de palabras, conceptos, ideas, pero... Pero a lo mejor era igual, no lo sé, ¿no? A lo mejor siempre había ahí una... Pero hace 3.000 años también era la idea del pueblo y el dios. Sí. Que obedecía, el esquema, aunque cambien los nombres, el esquema es el mismo. A lo mejor es una perspectiva metafísica aplicable a cualquier realidad del ser humano en cualquier época, ¿no? Y en cualquier... Sí, hay otro poema que lo relacionan con el que he leído yo, que tiene que ver con lo que estamos hablando, que si me permitís paso a recitar. Se titula Yo creo. Lo tenía aquí. Preparado, ready, ¿verdad? Más rápido que yo. Ya empezamos con los codazos, me has quitado. ¿A qué voy? Faster than you. Yo creo que somos un pueblo de plantas. De otra manera, ¿de dónde sacamos la calma con que esperamos ser deshojados? ¿De dónde el valor para empezar a deslizarnos en un tobogán de sueños tan cerca de la muerte, con la certeza de que podremos nacer de nuevo? Yo creo que somos un pueblo de plantas. ¿Quién ha visto a un árbol rebelándose? Bueno, pues más o menos lo que quiere decir es que echa en falta esa rebeldía en el pueblo, ¿no? En las personas, en la gente. Entonces, ella lo critica y yo creo que se encuentra dentro de las personas que hacen resistencia. Pero como pueblo, cree que el pueblo, en este caso... rumano, puede estar dentro de los que no son capaces de hacer nada por levantarse contra el dictador, ¿no? Contra Ceausescu, en este caso. Yo creo que eso lo ve del ser humano en general también, ¿eh? Sí, que, sí. Que lo yo veo mucha comparación con la naturaleza. Una concepción del ser humano, de alguna manera. El ser humano, en sociedad, ¿no? en la que sea, el ser humano que sea, en la sociedad que sea. Y ver las limitaciones del rebelarse. Claro, es que bueno, estamos hablando de... cambiar el sistema, cómo funciona. En Rumanía tendría a lo mejor 20 años, años 60 y 70 debía ser una dictadura dura de Ceausescu, sí, con los inviernos esos... Sí, romanos, creo que ella, debió ser espantoso. Sí, y ella cuando el padre estaba encarcelado, creo que ella, por ser hija de su padre, le prohibieron publicar y ir a la universidad. Y creo que al final pues casi no podía ni salir de casa. Sí, pero en ese poema se habla de la pasividad, ¿no? Y creo que sí, en algún momento Armando nos ha propuesto la reflexión sobre que precisamente el ser pasivo, el no tomar partido, hace fuerte, ¿no?, al sistema que te oprime. El hecho de que nos paralizamos. Claro, claro. Sí, sí, sí. Uh-huh. Me puedo salir un poco de... Para hacer una reflexión. Sí. Porque para su metáfora, para su imagen, ha elegido las plantas. Sí. Que yo creo, si me pongo así en plan tal cual, que como... Es que estoy dándole vueltas últimamente a una palabra que me tiene inquieto, que es resiliencia. Hombre, que está muy de moda. La escucho mucho. Sí. Entonces ya un día ya me puse un poco a... Digo, bueno, ¿esto qué es? Entonces para metáfora usa las plantas. De alguna manera, su forma de vida es muy diferente a la nuestra, ¿no? A lo mejor si te comparan con un ser vivo móvil o un ser vivo, bueno, de otra manera, ¿no? Entonces, que estaba pensando, porque tú has hablado de resistencia. Y yo creo que resistencia y resiliencia son conceptos diferentes, pero resiliencia tiene un matiz. Resiliencia, si no recuerdo mal, según miré el otro día en el diccionario, es la capacidad de un organismo vivo para adaptarse a una perturbación y, digamos, y mantenerse en esa, una vez que pasa la perturbación, digamos que se mantiene, ¿no? Capacidad de sobrevivir, de rehacerte, de reconstruirte. Algo así, pero pasiva, que está en su naturaleza. Uh-huh. Entonces, claro, cuando se nos dice que somos resilientes, debemos ser resilientes, en el fondo lo que se está diciendo es no os resistáis, adaptaros y sobrevivid. Vale. Yo, sin embargo, fíjate, vamos, que es posible que después de ese estudio puedas llegar a esa conclusión, pero había habitualmente... Estudio, pero detenido, ¿eh? Habitualmente, por resiliencia, se dice, además viene un poco del libro este de Frank, de Víctor Frank. Me interesa. No, ¿Víctor Frank? Sí, sí, viene un poco... ¿Este del campo de concentración? Sí, de la capacidad del hombre por... Sí. No ya, como dicen los americanos, de abordar el sufrimiento, no, sino de sufrir. Sí. O sea, y la resistencia para poder vencer esa dureza de vida. Entonces, yo creo que yo he entendido que la resiliencia es como una aptitud psicológica que han creado las personas para sobrevivir ante las adversidades. La cuestión es, si yo mal no recuerdo, cuando leía los manuales de ética te estaban explicando cualquier corriente, sí, al final en algunos capítulos te venían y te decían algo así como, bueno, y luego siempre está cuando te plantean una situación extrema, límite en la vida, que bueno, que ahí ya, digamos, no sé, quizá la ética habitual, la moral normal del día a día, pues no opera. Ahí ya de alguna manera uno tiene que reaccionar de otra manera. Hombre, Víctor Frank, es que tiene un libro que yo lo he leído sobre... El hombre en busca de sentido. Sí, este, en busca de sentido, este, sí, ¿no? Sí. Y claro, es su experiencia en un campo de concentración. Y afortunadamente no es la experiencia del día a día que tenemos mucha gente, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor si la psicología ha decidido extraer ese concepto digamos, de las ciencias naturales para explicar el comportamiento humano, ¿por qué ese? Quiero decir, es que a mí me da la sensación de que ese es un concepto que nos invita a la pasividad. O sea, a que no nos resistamos, a que somos resilientes, no protestéis, no, entonces todo pasará, entonces cuando pase, entonces como, joder, entonces ¿cómo que no nos resistamos? ¿No? Creo que es un concepto que yo es que lo veo y lo escucho mucho, debe estar en la radio, pum, alguien lo dice, en la televisión, es la noticia. ¿No? Sí, es como hibernar, esperar a que pase el invierno para volver a florecer. Me da la sensación. Que no es lo mismo que lo... Que el ir en contra. Eso es. Es que en la etimología había algo... Ajo y en agua, es la etimología. Aguanta. La traducción rápida. El significado original en latín, que no recuerdo cómo era, creo que además venía así como muy... Que venía muy bien. Uh-huh. Bueno, miradlo si queréis. Este es un paréntesis. No, ya simplemente acabo. Ya, déjame seguir. Es que estabas hablando. Me encantan los paréntesis y demás. No, yo estoy de acuerdo en que resiliencia, tal y como la han planteado, es un constructo más de tipo psicológico. Y creo que es mucho más operativo y útil pensar en resistencia, porque la resistencia generalmente es más social que individual e invita a la búsqueda política que no la resiliencia, que parece que es una actitud más individual, ¿no? Eso es. En eso estoy de en eso es lo que yo creo. No tanto lo que dices de activo y pasivo, que no lo veo mucho, pero que prefiero la palabra resistencia, ¿verdad? Y como lo que decía Foucault, pensar es resistir. Estoy de acuerdo. Pero lo que yo voy a decir, iba a abrir otro paréntesis también, también. Y estar en Radio Utopía es resistir también, ¿no? Es que yo, que es un hombre muy bien relacionado, conoce a personas resilientes, ¿no? Y que recitan en rumano, ¿no? Efectivamente. ¿Quieres presentarnos esto y lo ponemos? Sí. O lo ponemos y... Llevo unos días en una repoblación en Alcalá de Henares. Estamos ahí un grupo... Humana. Un grupo, ¿eh? Repoblación humana. Bueno. Árboles. En este caso son árboles, árboles resilientes. Que más les vale ser los árboles, nosotros también, los árboles, ¿no? De Blandiana, ¿no? Que claro. Esto ha es, esto, ¿no? Y bueno, uno de mis compañeros se llama Mariano, es rumano, y bueno, pues después le pregunté un día, Ana Blandiana, ¿te suena? Dijo, sí, una poeta. Sí, sí. Y bueno, le fui un poco ahí liando a ver si conseguía que me leyera un poema de los que tenía aquí, como es una edición bilingüe, y nada, pues lo logré. Y entonces le he dicho, y bueno, pues abre uno así, el que tú quieras, y si lo lees yo te lo grabo aquí con el teléfono, pues te lo grabo con el teléfono. Y aquí lo tenemos. Y quiero hacer un recuerdo a un amigo mío, antiguo amigo, Mariano Romano, que era de Timisoara, la misma ciudad de la que es Blandiana. ¿Es Blandiana? Pues está viva Blandiana. Sí, ¿no? Sí, creo sí, que sí. Sí. Quizá nos esté escuchando. Sí, este sí, audio. Está viva. Quizá nos esté escuchando a Blandiana, quizá. Puede darse. Yo también conozco. Existe que el mar, que te desvías que fuera en Chetari, guardarle fluxuli, si al refluxuli, se te modulese, se te resunjas que muquile, se te mixorese, se te faca nisip. Se nota mucho el acento, ¿verdad? El acento de su ciudad, ¿verdad? Claramente, claramente. Pues vamos a, si os parece, hacer una pequeña pausa leído. Musical. Muy bien leído, ¿verdad? A mí me ha parecido magnífico. Bueno, quiero deciros una cosa. Es una imagen poética, ¿eh? Ahí hemos, después de comer, las asadas ahí tiradas en un lado, las bandejas con pinos y con encinas y con coscojas y tal, y ahí leyendo poesía. Ha sido un momento muy bonito. Muy bien, muy sí, sí. Buen homenaje. No sé si estás creando monstruos o estás creando ángeles, ¿no? Que diría Blandiana. Vamos a escuchar un poquito de música que nos remita, sugería Cristóbal, ¿no? A la idea del invierno rumano, ¿no? Sí, hombre, fíjate, mucha esos inviernos que tiene que haber. Sí, Blandiana. Mucha nieve, ¿verdad? Y mucho frío. Vamos a escuchar. Frío humano. Me he equivocado de audio. Vamos a poner el audio que es. Oye, me tienes que mandar, Cristóbal, eso de la residencia, ¿eh? Porque digo que este concepto... Pues seguimos aquí en Radio Utopía, en el 107.3 en FM, www.radiotopía.es, en Olvida tu equipaje. Y bueno, te damos un saludo a todos aquellos que nos siguen a través de internet también, a través de las emisiones en directo de radiotopía.es o de las grabaciones en podcast, en iVoox, en Archive y en otras páginas que replican a estas. Y hoy estamos aquí pues hablando de Ana Blandiana, hablando de poesía, ¿no? Pues eso, para celebrar las Navidades. Vaya, oye, quiebro, vaya quiebro. Vaya sorna nos ha echado aquí el compañero. Porque es que desde luego si Ana es algo es anti-Navidades, anti-todo, vamos. No, porque es muy cristiana. Muy bueno, cristiana. Entonces me vais a permitir leer al azar un poema, porque después de al azar... De, no, bueno, pasamos de la azada al azar. Está bien. Exactamente. A ver, paro cuando digáis, ¿eh? A ver, chicas, al escondite. Que me ha gustado tanto lo que ha dicho Diego Lamas, de que estamos aquí con Blandiana para celebrar las Navidades, que no me queda menos que leer este poema. A ver, ¿qué tiene que ver con las Navidades? Al escondite. Allá van las iglesias deslizándose sobre el asfalto, como naves cargadas de horror. El campanario es más... Perdón, empiezo otra vez. Perdón, sorry. Al escondite. Allá van las iglesias deslizándose sobre el asfalto. Como naves cargadas de horror, el campanario es el mástil y las velas henchidas por el viento que a cada instante cambia de dirección. Tanto que, si caminas despistado por la calle, en cualquier momento puede atropellarte una iglesia enloquecida, impaciente por esconderse. Ahí estamos, venga, claro, vamos a... A mí es que la crítica que hace a la religión y sí. A Dios me parece brutal, porque sí. Yo creo que es una mujer religiosa, no estoy segura, ¿eh? Mística, pero sí. Pero tiene unos poemas muy... Yo creo que más a la religión, Dios. ¿No? O sea, y bueno, Dios está ahí un par, y es conflictivo. ¿Cómo has hecho esto? Pero en un plano más metafísico, claro. Pero la religión... Otra cosa es que eso a ti, como lectora o como lector, te parezca interesante, ¿no? Porque a mí que un poeta se me revele contra Dios, a mí... No, pero siendo una persona religiosa, ¿sabes? Ya. Sí. No, o sea, como o análisis si correcto, fuera, ¿eh? Es correcto el análisis. Si fuera hablo mejor, ya de gusto, ¿no? Claro, pero ya el interés al fin y al cabo lo pone cada lector. Claro. Pero ¿qué? ¿Aquí el que te habla? Sí, por eso digo que bueno, que pues que el interés pues ya es una cuestión más pero siendo ¿no? ella un, que a lo mejor el tema, no sé, o sea, ella tiene muchas referencias a los mitos bíblicos, a los valores religiosos. Y siendo así, también hace una crítica brutal. No sé, por eso sí me... Mira, voy a leer uno, que no he leído mucho. Yo todavía un hombre, diga la más, ya son las 7:45 y no he leído ninguno. Sí. Qué raro para ti. Es que me he puesto con los paréntesis y... Balanceo. Unas veces casi fea. Otras, maravillosamente bella. ¿Qué podría pedirle al espejo colgado en mi armario, borroso por el uso, si no alcanzo mi propio equilibrio y todos los puntos de referencia del mundo se tambalean en muy contadas ocasiones? ¿No decide el espejo reflejar a veces la hierba, a veces las nubes, en su indeciso balanceo y el tiempo hilado en el uso de la aurora, viejo, olvidadizo, ni el olor a hojas de castaño del inmenso armario de la infancia? Solo el balanceo entre la vida y la muerte, en casa, la ida y venida en el mismo lugar. Como el mar, más cerca, más lejos, a veces fea, otras bella. No, perdón, es que cuando he pasado la página de repente me lo he encontrado en rumano y no entendía. Claro, he pasado en el mismo lugar, precum marea, maia proape, mai de parte, uneori uratta aletori frumasoasa. ¡Olé! Es romano clásico. Sí, es que el moderno se me da mal. Se me da mal. Olor a hojas de castaño del armario de la infancia. ¡Qué evocador! Tiene unas imágenes. ¡Qué evocador! Muy bonitas. Sí, olor a hojas de castaño del armario de la infancia. Sí. ¡Qué evocador! Hay por aquí uno en el que habla de la eternidad como un navío de piedra. Que pensé la eternidad como navío de piedra. Esa es una imagen. Una nave en movimiento, pero la piedra. Ahí muy, bueno. Y nos ha quedado bien el guión este que hemos hecho, que tú me dabas pie para hablar del paso del tiempo. ¿Eh? Claro. Porque voy a leeros un poema que los que tienen excepción es la 115, la 114, no, la 115 en rumano. Que se llama... Menos mal. Digo, es que ya me estaba haciendo un lío. Estaba ya a punto de marcharme, joder. Y me iba para Navidad ya. Total, 114... Que se llama... ¿Molécula de calcio? Moléculas de calcio. No tengo que apresurarme. Tengo que dejar que el tiempo pase. Cada segundo que cae erosiona un poco el sufrimiento. Tengo que esperar. Cada ola que se rompe excava la roca y se une a ella. Cada hilo de herrumbre debilita la cadena. En un milenio, en dos, la roca será arena. El hierro de los eslabones, polvo. Mis huesos, moléculas de calcio, disueltas en el agua. El sufrimiento, nada. Bueno, tiene esta mujer un toque existencialista, es, ¿verdad? Yo creo que es un... Vamos, de lo que yo he leído, tiene varios, que yo un leído poco una... de ese ¿sí? rollo. Sí, de... me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Sí, sí, sí, también sí. Este es el, posiblemente el poema que más me ha gustado me ha de gustado. Todos los de Blandian, ¿eh? Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, es que permitidme época, una de ¿no? ángeles a propósito de es que me, sus, a propósito sus, de eternidad y de tal, eternidad, ¿no? Y me recordaba los dibujos del poeta romántico inglés William Blake, también sí. sus visiones, ¿no? Sus de personajes sobrenaturales, ¿no? Este se titula Qué difícil es acariciar. Qué difícil es acariciar las plumas de un ángel, por muy cerca que esté. Rehuye el roce. Por miedo a que lo atrapes, da vueltas, regresa, su aleteo inaudible. Es el único sonido que puede producir. Ellos, los ángeles, no saben hablar. No son adecuadas las palabras para su expresión. Su mensaje, mudo, es la presencia. Suelen acercarse para envolverte con su aura, pero enseguida se alejan, atemorizados por la intimidad. Protectores, pero no familiares, dejan siempre una distancia por la que mis palabras se arrastran para alcanzarlos, sin saber si no son demasiado débiles para llegar a su oído. El hándicap de la fe, no saber si te están escuchando ni si escuchas. De todos los sentidos, solo queda el sueño táctil de acariciar, sin asustarlo, las plumas de un ángel. Yo tengo que confesar una cosa aquí ahora mismo públicamente, y se la confieso a Cristóbal, como se está hablando de esto estos días, ¿no? Y me está gustando cada vez más Ana Blandiana, ¿no? Y yo es que creo que ya hemos alcanzado el grado de comentaristas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque éramos tertulianos, pero ya no estamos en comentaristas. O sea, el discurso sobre lo literario creo que es tan interesante o más, según el autor que sea, que lo propiamente literario, ¿no? Y en este momento tengo que decir que estoy viendo arriba con Ana Blandiana. Bien, sí, bien. No, es claro. Que además, eso es lo que buscamos y lo solemos conseguir. Es la virtud de este programa. Pasa mucho. Sacarle ahí... Todo tiene su... Además que cada uno interpreta lo que quiere y como quiere. Yo hoy, día 21 de diciembre, solo estoy pensando en las grandes superficies, en los Papá Noeles, en la Lotería Nacional que es mañana, en todo ese ruido que hay por el mundo, en el Consejo de Ministros que ha habido hoy. Todo es ruido y de repente escuchamos estas cosas de esta pobre mujer que escribió hace 80 años. Sí, si me permites, a propósito del ruido, ¿me prestas tu libro un momento? Sí, te presto lo que quieras. Hay... unas citas, creo que sacadas de un ensayo suyo acerca del ruido y la misión de la poesía. Eso es que... La misión de la poesía. Me ha parecido sorprendente. No era inocente cuando lo he dicho, Dice, pertenece a su ensayo La poesía entre el silencio y el pecado. Y un trocito que yo tenía por ahí señalado, dice, en un mundo donde se habla y se escribe tanto, el objetivo de la poesía se ha convertido en salvar el silencio, recuperar la capacidad de callar. Oye, yo creo que ya tenemos el título, como dicen los titulares, ya tenemos el titular. No, sí, la necesidad de callar. Es la... Y el silencio, recuperar el silencio. Recuperar el silencio, recuperar el silencio. Es que lo hablábamos antes con Armando, que ella le da mucha importancia al silencio, pero es difícil ver la marca del silencio o escuchar el silencio en su poesía, que también dice mucho. Suelen ser poemas largos de ponerse ahí, de tema, y que te sugieren muchas imágenes y muchas ideas. Entonces, el silencio, ¿dónde lo habéis visto un poco en estas poesías? O ¿cómo se dice el silencio? ¿Cómo un poeta puede decir escribo del silencio? Creo que para ella el silencio también es la hoja en blanco, la página en blanco, el folio en blanco. Bueno, que eso está y, muy bien porque hay un libro suyo. Sí, Mi patria a cuatro, ¿verdad? Efectivamente, porque es que tiene una frase muy bonita sí. que yo creo que la tengo por aquí, sí. que viene a decir algo así como el ámbito de la poesía, el folio, es la única patria sí, del poeta. Exacto. Sí, leo La patria del desasosiego. Esta es la patria del desasosiego, a punto de cambiar de opinión de un momento a otro, y no obstante, sin renunciar a esperar algo indefinido. Esta es mi patria, entre estas paredes a unos metros los unos de los otros y ni siquiera en el espacio completo entre ellos, solo en la mesa con papel y lápices, dispuestos a moverse solos y a empezar a escribir, esqueletos animados bruscamente por unas plumas más antiguas, sin usar desde hace mucho tiempo, con la pasta seca que se deslizan frenéticamente sobre el papel, sin dejar ninguna huella. Esta es la patria del desasosiego. ¿Conseguiré alguna vez descifrar las huellas que no se ven, pero sé que existen y esperan que las pase a limpio en mi patria A4? Me gustaría comentar un poco. O sea, yo luego voy a leer un poema que tiene que ver con esto de las patrias, pero de otro tipo, ¿no? Pero retomando un poco la idea de la poesía que tiene Blandiana, ¿no? Nunca, dice, he buscado lo nunca visto, lo nunca dicho, la originalidad, la novedad que pretende la admiración y el éxito. Siempre he creído que la poesía no tiene que resplandecer, sino que tiene que alumbrar. Y yo creo que va un poco por lo que tú estás, estás contando, ¿no? Y luego hay otra cita también aquí que me parece súper interesante. Es una especie de epílogo que lo hace la propia Ana Blandiana, si no me equivoco. Dice que en la poesía es importante no algo que no hemos oído nunca, sino más bien algo que conocíamos de otra vida. La poesía no debe procurar la sensación de conocer, sino de reconocer. Y a mí esto me parece muy platónico, es verdad. Pero que creo que lo hemos hablado aquí más veces, ¿no? La idea de la poesía como enunciación o verbalización de algo que todos atisbamos, pero que no le hemos puesto nuestras palabras, ¿no? Sí, algo que es como silencio, pero que se oye un poco. Claro, entonces cuando te dicen poéticamente lo que tú ya has sentido, lo que tú ya has pensado, lo que tú ya has visto, es cuando realmente lo llegas a comprender bien, ¿no? Sí. Sí, no sé quién comentaba, dice, todos los poemas ya están dentro del lector y el poeta lo que hace es sacarlos, ¿no? Ya están ahí. Sería Sócrates. Sócrates, muy probablemente. Oye, yo me he quedado... ¿De qué libro de Sócrates? Lo escribió Sócrates, ya, como todos sabemos. La apología de Sócrates lo dice. Bueno, me he quedado yo con esta pregunta que ha hecho Sol, ¿no? ¿Cómo una poetisa puede hablar del silencio, ¿no? Es que yo... Sí, me parece muy interesante. Me di cuenta del tema del silencio cuando ya había leído bastante y leí... En una entrevista aparecía un texto suyo. Es que lo que dice es algo como que el gran poeta no escribiría. Sí, que los que escriben son los poetas mediocres, ¿no? Sí, y además dice otra cosa también interesante a este respecto, es que los poetas originales, los que son de llamativos, destacados, son los malos, ¿no? Los buenos son los que hablan, digamos, de lo consabido. Todos los buenos terminan haciendo los mismos poemas, decía, ¿no? Sí, es que tiene mucha, no sé si diría ambigüedad su poesía o mucho, no sé, misterio o algo así, o honestidad, no sé. A mí hay veces que... Sí, me parece que me despisto, honestidad, sí, honestidad. Me parece que sí. Es una poeta honesta. Esto, sí, en esto sí, me parece totalmente de acuerdo. Sí. Pues yo, si queréis, puedo leeros esto que os hablaba de la patria. Es un poema que se llama País, pero no tiene nada que ver con lo que hemos hablado hasta ahora, sino que es un poema de tema amoroso, ¿no? O por lo menos yo lo interpreto así, porque como es tan interpretable Blandiana, ¿no? Que lo tengo en la página 68. Míralo, Cristóbal, que tú eres el único que tiene esa misma edición que Armando. Yo estoy haciendo... Es para leerlo en rumano. Bueno, a veces en finalmente rumano se llama lo aprendo. Tara, ¿eh? Tú verás si lo ves. En ti numi edolmini meni. Tira, tira. País, en ti no extraño a nadie. Tierra que anochece en sueños a través de verdes órbitas. Y soy extranjera si cruzo la frontera de tu cansada melena. Solo tu lengua sé hablar en sueños y contar cuentos solo para ti, mi pasajero paraíso, mi pasajero dueño. Afuera hace frío y es densa la niebla. Se hace de noche, pasa despacio el tiempo, pero qué bien se está en casa, aquí al abrigo, cuando somos país uno del otro. Es precioso. Me parece un poema extraordinario. Extraordinario. Si lo extraordinario. Bien, va de amor, ¿no? Sí, sí. ¿Pero sí, a quién? Sí, sí, sí. Extraordinario. ¿Sabes qué a mí me ha pasado? La melena de Jesucristo, la melena sí, del amigo. Sí, creo que sí, no lo sé. Me ha pasado yo no, que yo para nada, pues, Jesucristo, no. Yo creía, no, yo he visto ahí una pareja. Yo también yo he visto todo el una rato. Pareja, o incluso he visto un país, no sé, una. Sí, pero vamos. Sí, sí. Bueno, San Juan, ¿no? El amor es inflamada y tal. O sea, no sé, que es poesía casi erótica, la poesía sí. Mística. En algunos. Este sí. Libro, que es del 72, octubre, noviembre y diciembre, tiene muchos poemas así, muy pasionales, muy de. pues como un amor muy grande con otra persona. Y yo la primera vez que lo leí hace ya unos años, dije, pues muy apasionado y amor, no sé. Y en estos también, o sea, algunos poemas de como amor a una pareja real, humana. Pero luego he ido leyendo más y ahí había muchos que yo creo que son a Dios. Te lo digo con un poco de decepción, ¿eh? Porque yo estos amores no humanos o no carnales, pues no... Bueno, el esquema al final no deja de ser parecido, pero ¿no? Pero ese yo no lo sé, ¿eh? Pero hay algunos que tiene una relación... pues, o sea, o escribe ese tipo de poemas religiosos que es como Dios el amado. Sí, es, y yo es, no lo sé, yo no lo podría decir. La poesía mística, pero... generalmente suele tener analogías, ¿no? Porque por metáfora o por comparación... con la poesía amorosa, ¿no? Esto suele ser así, vamos, sí. es habitual. Pero es que yo no lo ese sé, verso pero del idioma de los sueños, que... ¿cómo era el verso del idioma del sueño? En tu lengua hablo... Bueno, yo eso yo lo, hay yo cosas eso que lo creo veo que... muy, lo he visto muy, al fin y al cabo sí. la lengua es... Si quieres lo releo, ¿vale? Sí, te iba a pedir que lo volvieras a leer, por favor, pues gracias. Se llama País, sí. ¿no? Que a lo mejor también... Nos da un dato esto. Yo no sé, porque un país es como algo muy cotidiano o algo terrenal, ¿no? Tú, no sé. Pero sí, vean las pequeñas cosas que a mí me llevan a... Venga, en ti no extraño a nadie. Tierra que anochece en sueños a través de verdes órbitas. Y soy extranjera si cruzo la frontera de tu cansada melena. Solo tu lengua sé hablar en sueños y contar cuentos solo para ti. Mi pasajero paraíso, mi pasajero dueño. Afuera hace frío y es densa la niebla. Se hace de noche. Pasa despacio el tiempo, pero qué bien se está en casa, aquí, al abrigo, cuando somos país uno del otro. Que lo último, ser país uno del otro, ¿no? Uh-huh. O sea, que yo me voy a tu país, venga, va. Pero que tú te vayas al mío, ahí ya me empezó a perder un sí, poco. Sí, muy de tú a tú. Podría ser las dos cosas, pero no sé. Sí, la verdad es que puede yo ser. Creo que perfectamente puede ser de amor. Una persona que conozca o su obra igual lo puede decir con más certeza. País, vámonos, te lo voy a decir de otra forma. Ahí tiene muchos poemas. Pero de otra forma, si es un poema amoroso, me gusta. Si es un poema místico, me parece que no es tan buen poema. Claro, es que a mí me pasa eso, que hay esos poemas, cuando te das cuenta de que tienen ese trasfondo, o sea, como, no sé, que es metafórico y que se refieren a lo divino, a... Bueno, pero vamos a ver, a Dios. Al margen de cómo... Es que se lee de otra manera. Yo no sé. Sí, sí, sí, sí. Y se juzga también de otra manera. Sí. ¿Eh? Y se juzga. Sí. ¿Te gusta o no te gusta? A mí... ¿Lo ves? Sí, lo cambia, como... te cambia totalmente. Yo intento descifrar la imagen a la que alude, ¿no? Y pensando, ¿no? Y, cuando estoy en casa, cuando estoy en el Pimpollar, por ejemplo, entonces pone, dice la poetisa, afuera hace frío y es densa la niebla. Se hace de noche, pasa despacio el tiempo, pero qué bien se está en casa, aquí al abrigo, cuando somos país uno del otro. A mí me reconforta. O muy sea, bonito, ¿verdad? Es bellísima, claro, es una imagen bellísima. Yo pienso en otra persona porque sí, sé fuera lo que es. Está todo tan duro. Duro, densa aquí, niebla y contigo, estamos. Da igual esa traducción de país que significará sí, qué bien estamos juntos aquí. Eso es dentro. Sí, sí, sí, claro, sí. Y también lo que decía Diego Lamas, ¿no? Como es, solo tu lengua sé hablar en sueños y contar cuentos solo para ti, mi pasajero paraíso, mi pasajero dueño. Es muy bonito, ¿eh? Es un poema es precioso, bello. Yo fíjate que lo había leído en la primera lectura y no lo había anotado y sin embargo ahora no estoy lo había viendo, saboreado, ¿no? Exactamente, que es uno de los mejores. Cuesta verlos así al principio, ¿verdad? ¿Quieres leer uno? Es que a mí con este, por ejemplo, me ha pasado un poco. Pero si lo quieres leer léelo tú. No, yo no. Léelo tú, por favor. No, yo, te escuchamos. Sol, léelo tú. Léelo tú, no, Sol. Yo prefiero oírlo. Este es muy bonito. Es que prefiero qué buena oírlo. Salida, Sol. ¿Eh? Da canem uside unum pe al tul. Se ha venido arriba, Cristóbal. Mira, a mí este me ha parecido súper bonito. Impares. Es un poco largo. Me ha parecido muy bonito y en este libro hay varios así de ese tipo, pero me pasa lo mismo, que depende de a quién se refiera, si es un amor humano, digamos, me cambia totalmente a si es amor divino o Dios directamente, no sé. ¿Quieres que lo lea entonces, no? Bien, el título es Si nos matásemos el uno al otro. Si nos matásemos el uno al otro mirándonos a los ojos... Nuestros ojos, en cuyo derredor las pestañas forman un cerco de espinas que corona definitivamente cualquier mirada. Si nos matásemos, después de mirarnos con amor infinito a los ojos y conociéndote, te dijera, muere, muere, amado mío, sería maravilloso. Te quedarías solo conmigo, tú, nacido de la palabra. Conocerías el sabor a tierra y sentirías cuán bellas son las raíces trenzando tus manos en ellas, con la incomprensible felicidad de no existir ya para la eternidad. Y, acariciándome, me dirías, muere, amada mía, mi amada con frente de octubre, rodeada como en los iconos por el nimbo redondo de la muerte. Muere y deja tus colores en las flores, tus cabellos largos en los senderos y tus ojos en el furgor de los mares, para que sepas de dónde recogerlos cuando regreses. Si muriéramos de repente juntos, cada uno de nosotros asiento y víctima, salvador y salvado, mirándonos sin cesar a los ojos, mucho después de no poder ver más ya. Oh, ¿se ha acabado? Sí, sí. No, no, es poesía mística. Yo creo que sí. Amorosa. Desde luego esto, vulgaridad no es. Ni... No, hombre, vamos a ver qué no es. Yo leyendo por ahí que ya no... Es que este libro tiene bastante... Por ahí dice que es una autora premodernista. No sé qué es lo que significa. Sí, ¿qué es? Aquí en España no significa nada, porque ella nació en el 1942, ¿no? Sí. Y el modernismo en 1942 hacía décadas que había terminado, ¿no? O sea que... Bueno, ya, es bien. Bueno, tiene un estilo muy particular, no sé. Uh-huh. Para mí me cuesta como ubicarla en el tiempo y en el espacio con lo que dice. O sea, no sé, me parece muy... Es que tiene, es porque verdad, tiene muchos algo temas, de moderna, es verdad, y luego es tiene que muchos temas mentales clásicos, muy convencionales, ¿no? Sí, muchas cosas muy clásicas, muy místico, es... espiritual, pero es muy moderna, en una situación política muy concreta. Y que habla mucho de la ciudad. La ciudad sí, es una de sus obsesiones. La sociedad, la gente, lo tangible. Mm. Y luego, no sé. Pero eres un también mucha riqueza de significados. Yo iba ahora cuando... Es que me estaba leyendo otra cosa y me había salido un poco. Pero no, que tenía aquí un par de poemillas que había leído. Tenía, pero vamos que... Hay un poema que nada habla, es casual. Habla de otro tipo de amor, creo, pero tampoco estoy seguro. Y se llama Solo el amor. En el libro que yo tengo es la 38, Cristóbal. Bien, bien, ya. Yo digo para Cristóbal, por si alguien tiene esta edición de Cosmopoética, ¿no? Dice, solo el amor se llama. Solo el amor entre padres e hijos es semilla. Amor mío, eres mi hijo. De aquí ha nacido todo. Algo que no se puede destruir fluye entre padres e hijos. No te tapes los oídos con las leyes de este mundo. El universo entero cuelga de este hilo de sangre que nos une. Como un santo sacramento, inclínate hacia mí y como un niño, bésame en la boca, padre. ¿Cómo describir el gesto que ha hecho Armando cuando ha dicho padre? Descoloque. Es que creo que me lo intento que... Descolocado. Yo en realidad he venido aquí a ver si me lo explicáis vosotros. Pues puedes volver a leerlo. No, de verdad. Ahora ya sabiendo que termina diciendo padre, quizá lo podemos entender mejor. Solo el amor. Solo el amor entre padres e hijos es semilla. Amor mío, eres mi hijo. De aquí ha nacido todo. Algo que no se puede destruir fluye entre padres e hijos. No te tapes los oídos con las leyes de este mundo. El universo entero cuelga de este hilo de sangre que nos une como un santo sacramento. Inclínate hacia mí y, como un niño, bésame en la boca, padre. Bueno, a lo mejor le estamos dando demasiada importancia al significado de beso en la boca. No lo sabemos, a lo mejor... Bueno, pero es esa mezcla de el tema religioso, bueno, pero y lo padre, carnal y lo... Pero padre, entiendo que por el poema que es su padre, ¿no? Sí, claro. Pero luego el sacramento, la... O sea, bueno, pero eso... Sí, sí, hombre, pero, o sea, hay pero que ver dice, esa... Amor mío, eres mi hijo, de aquí ha nacido todo. Y lo inclínate hacia mí y bésame en la boca, padre. Como que cambia la perspectiva. Claro. No. Sí, sí, no, totalmente. Pero a bueno. Mí eso me descoloca mucho. En sí, es que, tiene unos finales de... En algunos poemas, la verdad es que tiene unos finales que te dejan ahí... Uy. Hay un par de versos aquí que me gustan mucho de este poema. Dicen, no te tapes los oídos con las leyes de este mundo. Y también lo de el universo entero cuelga de este hilo de sangre que nos une. ¿No? O sea, no te tapes los oídos con las leyes de este mundo. Mm. Me gusta ahí esto. Tiene mucho significado eso. Sí. Y también la cosa religiosa de este mundo, el otro mundo. Es que eso está ahí latente todo el rato y yo a mí a veces me cuesta entender si su relación con Dios o el mundo religioso es de amor o de hostilidad o odio. Es que no lo tengo claro. Bueno, pues qué bien. ¿no? Quiero decir, bueno, que seguramente sea un poco de las dos, ¿no? Me parece muy curioso. Un poco de las dos, en la medida que ha sido seguramente educada en esa cultura. Sí, sí, además no lo esconde, por eso creo que es honesta, que no es, no está ni en un lado ni en otro. Educada en la figura del padre, ¿no? El padre detenido, un padre que... Claro. O sea, quiero decir... ¿El padre te refieres a qué padre? Claro, porque si tu padre encima es sacerdote... Claro, por pues eso. Ya tienes el lío hecho en la cabeza. Bueno, pero antes que sacerdote es padre, para ti, quiero decir. Bueno, padre, pero es ese padre, ese tipo de padre, que le enseña unos valores, sí, una visión del mundo. Y que le dice que hay que rezar al padre. O sea, ¿no? Ya. Padre eterno, quiero decir, ¿no? A mí estas poetisas o poetas que son tan serios y solemnes, reconozco que no me gustan mucho, ¿eh? O sea, cuando se ponen así... A mí me gusta mucho, pero o sea, a mí me parece complicado leer... O sea, yo las leía y me gusta, pero me quedo callada. O sea, es como, ya está. Pues lo ha conseguido en silencio. Sí, conseguido. En ese ahora sentido, lo hemos entendido, ¿no? Yo creo que he pillado de qué va la cosa. A mí sí me gustan, y me gustan muchas de los poemas, de los poetas y los poemas densos que te, o sea, que no te dejan tranquilo. O sea, que lo estás leyendo y lo lees otra vez, ¿no? Como aquí hemos hecho dos veces. Vuelve sí, que a leerlo, no te lo dan automáticamente. Que hay muchos poemas que tú lo lees, pa, boom. Ya te entra. Sí. No, hay otros. Esto que, tienes, embargo, que meterte para, claro, que te dé algo, te tienes que meter. ¿Qué me quiere? Y claro, y estar ¿el padre, rato, no padre? ¿A qué se refiere? No, bien, no sé. Sencillamente que me gustan más los poetas o los poemas que después yo puedo recordar con facilidad, claro, y los puedo ver en mi vida diaria. Estos poemas, creo, o esta autora, me da la impresión que, salvo el tema del silencio que hemos mencionado, no va a haber ninguna imagen que una vez acabado el programa se me quede dentro de la cabeza y después empiece a pulular por ahí. Ya. Yo creo que los tiene, yo lo he conseguido, pero me ha costado mucho, mucho tiempo y ya te digo, de leerme un poema y pararme. Claro, leerlo y ante mirar todo hay que esa hacer, palabra y pensar. Eso es verdad, hay que hacer un trabajo previo, sí, importante. Eso es importantísimo. Pues mira, yo creo que poema... es el reto, que no... No, eso no tiene una gratificación automática, tienes que echarle tiempo. Sí. Claro. Y a veces pues el no, de la casualidad. No, este yo lo leí el otro día y yo, joder, se lo leí a Laura, me gustó mucho y bueno, lo voy a leer. Además, este se lo voy a dedicar a Alberto Jiménez. Exactamente, nuestro amigo. Espera un momentito, que sí que me gustaría, dentro del formato que estás hablando, hacer algo, porque estamos aquí siempre en antena y en 5 segundos, o más bien 4... 3, tira. Vamos ahí. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Ni el latido del cuerpo, ni el fruto en la rama, cuando todo me duele, como la miel en la colmena, como la sal en el mar. Y todo está diseñado para matar la niña que yo era. Wow. Y todo está diseñado para matar la niña que yo que era. Wow. Claro, pero eso tiene un, yo eso, creo que tiene un reproche hacia el poema, eso, hacia la, cómo, sí, está creado, sí, todo, hacia la creación. Sí, porque no lo he leído bien. Wow, te deja... No, es por eso. Si lo lees no, una segunda vez, sí que me gustaría, sí, que me parece es que... fantástico este, sí, poema, ¿eh? Muy lúcido, además. Muy lúcido, precioso. Como al final te lo, sí, dice todo. Nada es casualidad, ni el latido del cuerpo, ni el fruto en la rama, cuando todo me duele, como la miel en la colmena, como la sal en el mar. Y todo está diseñado para matar la niña que yo era. Joder. Yo creo que es una grandísima poeta, pero complicada, y que si alguien se complicada quiere... Complicada en su aparente sencillez, ¿no? Sí, porque aparentemente, sí, es... Bueno, parece fácil de leer, pero... Sí, pero no tiene extraer... más temas que digas, pues no sé. Uh-huh. No, son temas, yo creo que todo lo es de toda la vida. Pero creo que es muy buena, pero quien se quiera meter... pues va a sufrir, va a pasar un tiempo hasta bueno, que o va a disfrutar llega. O va a disfrutar creo que no en una tarde. No, eso o sea, yo creo que esto para gente, alguien que lo esté escuchando diga, pues venga, voy a leer algo. Creo que requiere un tiempo. Que no hay nadie que escuche. Que por eso, pero quiero... Es un truco del pero driver. Aún así... Todos en los centros comerciales. Quizá algún día... Tira en la megafonía puesto en los centros comerciales. En los centros comerciales, ¿verdad? ¿Os habéis creído que Armando, claro, tiene una antena por ahí? Hoy desde luego no está escuchando nadie. Con eso iríamos con Nicanor Parra y la música ambiente de los centros comerciales. Sí. Bueno, pero espera un momentito, como dice, todo está programado para destruir la niña que yo era. Sí. Ya creo que me voy a quedar con algo. No sé si ¿Ves? Al final... Sí, y todo está, yo creo que es muy buena y tiene muy buenas imágenes. Esa es una imagen, coño, es una queda, imagen, ¿eh?, fuerte. Sí, cuando sí, la leí sí, el otro, sí, día... Tiene, yo creo que muchas, ¿eh? A mí se me han quedado muchas, sí, cosas, sí, pero sí, he tenido que invertir mucho más tiempo que con otros poetas. Sí. Te lo digo, mucho, mucho. Y más... más tiempo además en general y con cada poema. Ya, ya, ya. Leas un poema y tenías que estar un rato. Yo que me pierdo un poco cuando empieza, cuando da mucho la barrila con lo de Los Ángeles. Mira, mira. Sí, a mí eso me, bueno, me despista. Voy a leerte otro que no es de Ángeles. A ver, pero, que yo pero creo que luego se va a leer uno de Ángeles. Ah, sí, sí, sí, yo tengo que uno de Ángeles especial para Cristóbal. Ya hemos leído uno con de amor. Ángeles antes. Driver, defiéndeme. Que no, no estaba diciendo, precisamente estaba diciendo que ya hemos leído de Ángeles. No, va a caer uno de Ángeles. Va a caer. Bueno, que ha leído uno de Ángeles aquí la compañera. Pero, uno aquí, otro. Pero iros a un centro comercial, hombre, allá, ante el consumo, a ver quién nos hace caso. Bueno, este no, que no se llama tampoco. No existe respuesta. Este a mí como filósofo me ha gustado mucho. Bueno. No hay respuesta que crezca tanto como su propia pregunta. Ni nada que resuelva el misterio como él en su gran duda. Porque no existe una luz, por muy plena que sea, a medida de la oscuridad que fue y que volverá. Muy filósofo, sí. Muy filosófico. Porque está ahí, dice, el misterio con él, su gran duda, pero luego la luz, no hay luz que sea tan plena como la oscuridad. Es que yo creo que eso también la hace muy grande y que es muy honesta. Que fue, sí, sí. Y muy... Sí, que no se va ni a hablar ni al otro, o sea, no se va ni a la... A la iluminación total, a lo mejor de algunos místicos, ni a la oscuridad de existencialista, sino claro. Que está ahí en medio. Y volvemos a lo de antes. Las dos cosas. El poema no resplandece, sino que alumbra, ¿no? Sí. Como una huella. Antes de leer el poema sobre ángeles dedicado a Cristóbal, permitidme uno que a mí me ha gustado y que como que te resuena, el dulce confusión. Para mí la idea de que todos tus antepasados están dentro de ti y continúan, ¿no?, a través de ti. Dulce confusión. Llevo tu ropa y mi cuerpo llena. Me asombro de lo bien que me sienta. La ropa se asombra también, como si tú misma hubieras regresado. Dulce confusión destinada a ocultar la semilla que ha perdurado siglo tras siglo. Llevo tu ropa por las calles en las que tú has creído. Hazme creer a mí también, deja que tu luz me encienda. Las prendas se mueven por sí solas, dejando entrever por las costuras el resplandor de la semilla que ha pasado de un siglo a otro. Me interesó la idea de todos los antepasados. Sí. Es como, o sea, somos una línea, una continuidad y todos los anteriores están dentro de ti. Y la tradición, yo creo que en ella su poesía está muy presente, lo de una repetición de generaciones. La verdad es que sí, sí. Oye, ¿de Los Ángeles? Ah, una de Ángeles. Venga, va. Para Cristóbal, ¿voy? Sí. I'm ready. Venga. Ángeles ancianos. Para Cristóbal con amor. Bueno, cuando acabes tú, leo yo uno. Vale, ¿eh? Venga. Para estar empates. Ángeles ancianos y malolientes, con olor a rancio en las plumas mojadas, en el pelo ralo, en la piel desescamándose en islas de psoriasis. Mapas de profundas grietas por temibles e ignotos terrenos. Demasiado tristes para anunciaciones, demasiado finos para empuñar el sable de fuego. Se dejan enterrar adormecidos, como semillas plantadas en las reumáticas articulaciones de sus alas, cada vez más escondidas en la tierra, cada vez más ancianos, cada vez más humanos. Toma. Lo había leído este poema y me había llamado la atención también, ¿eh? Ángeles con psoriasis, ¿no? O sea, sí. Oye, también es un reto, ¿no? O sea, voy a intentar ángeles meter la caídos. Palabra psoriasis en un poema, oye. Sí. Claro, esa mezcla de sí, ángeles, maloliente y psoriasis y no sé qué. Ángeles caídos, cada vez más humanos. Sí. ¿Y qué página tienes? Esta es la página 135. A mí este me parece muy bueno. Muy bueno. Y tiene unos cuantos así de la figura del ángel, pero... de este mundo, ángel caído. Sí, con toda su cosa humana. Pues, os habéis dado cuenta, perdóname, que se nos va a acabar el tiempo hablando de Ana Blandiana. Quedan 10 minutos. Yo creo que es el grado de comentarista, lo que decías. Los comentaristas son capaces de ello. Oye, voy a leer un poema que tiene que ver con... Ya hay dos o tres ideas puntales en el programa de hoy. Yo sigo dándole vueltas al silencio. Entonces, escribe, me dijiste, y yo cogí lápiz y papel, pensando que querías dictarme algo. Escribe, repetiste, y te quedaste callada como un icono. Y yo he empezado a escribir tu silencio. tu silencio del que fluye todo, tal como fluye la sangre de la herida. Este es fantástico. Es de Requiem, ¿verdad? Sí. Por la muerte de su madre. Sí, el último verso, sí, yo creo. Es como la escritura de la ausencia, claro, la escritura la madre, del silencio. La madre, sí, se está muriendo y la madre la, debe decir, la agonía, escribe, de la madre antes de morir. Precioso, ¿eh? Sí, pues ese es, ha gustado mucho. Ese es, vamos, de los mejores que yo tiene. Yo creo que sí. Tiene un poco también esa temática, ¿no?, del escribir y de la poesía. Y no tiene, yo no he encontrado muchos poemas que hablen de eso, ¿no?, de la poesía misma. Sí hay uno, es el último que viene en este libro, que se llama Este poema, que dice lo siguiente. Este poema dura solo esto, lo que tardas en leerlo. La próxima vez que lo leas será otro, porque tú serás otro. Y por supuesto, será completamente diferente cuando lo lea otra persona. Existe solo en el instante de tu estado de ánimo, que has construido con lo que has encontrado dentro de ti. Obra fugaz, como una hoja de papel que discurre por las aguas cambiando siempre de dirección sin que tenga ninguna importancia la persona que allí puso la hoja y si escribió algo en ella. Yo tengo que reconocer que me llamó también mucho la atención, sí, ese poema, es un buen poema y lo tenía señalado. Bueno, chicos, son las 8:20, estamos al borde de la Navidad y tentando... al borde de los centros comerciales. Tentando al silencio de Bladiana, a sus angelitos... Me deja un poco en silencio. A sus angelitos y a su patria A4. Pero bueno, hay margen por si alguien todavía quiere leer algún último poema. Sí, hombre, poema. Yo tenía aquí alguno más también señalado. Bueno, acordaros que tenemos que dar paso a la publicidad. Ah, importante es lo importante, ¿verdad, Cristóbal? Ay, ay. Bueno, este poema se titula Opus. Aquí lo tenías, buenísimo, buenísimo. Mm. El tiempo escribe versos en mi cuerpo tan complicados que son casi ilegibles. Anota sus ideas en mi piel sin preguntarme. Retuerce mi cuello con espléndida letra larga y curva. Emborrona mis ojos sutilmente y traza tenues líneas en torno a mis labios. Los ensancha y luego, como al final de un opus, estampa su firma en mi frente aún redonda, sin explicar para qué. Transmite a través de mí estos mensajes. ¿Y quién habrá de leerme y responder? ¿Y quién habrá de leerme y responder? Muy bien. Vamos a dejar que también escuchemos un momentito la voz de Ana, Blandiana. Muy brevemente, más que nada para hacernos una idea. Bucuria întoarcerii lui Iisus la condiția sa de Dumnezeu, la silență. Bueno, era eso un poco para tener la idea de la voz de Blandiana, ¿no? Que me parece siempre interesante traer. Muy pausada. Y qué bonito, ¿verdad? Sí. Y qué bonito, fíjate, ha sido angelical, ¿no? Un poco angelical, ¿verdad? Ahí. Sí, totalmente. Qué sonido, que lo reconozco cuando lo ve el rumano. Por fin también, lo descubrimos, ¿verdad? Sí, es que sí. Ella es angelical. Ha sido precioso, ¿eh? Pues, queridos amigos, bueno, ya con angelical ya de edad, ¿no? Como el ángel que de la bioquímica, ¿no? Ya con sus 76 años a cuestas, ¿no? Sí, cada vez más humana, ¿no? ¿Alguna lectura más? ¿Algún comentario, amigos? Bueno, yo sí lo quiero. El silencio, la poesía, el vacío, el arte. Y aquí ponemos... la banda sonora de nuestras vidas. El sonido, el ruido. El ruido de los centros comerciales. El ruido de la Navidad. De los tertulianos políticos. Yeah. Ese bueno. Es el ruido cotidiano del fútbol. De los bares. Y ya está ahí. Yo tengo aquí preparada la canción para animar al habitante de las grandes superficies, precisamente del amigo José María Alfaya, ¿no? Amigo de este programa. Gran cantautor, además, ¿no? Nos podemos quedar con ella y creo que vale la pena escuchar la letra. No sin antes daros las gracias y bueno, ha sido un programa bonito, ¿no? Creo que ha sido un programa que se presentaba con alguna dificultad por la poesía de Blandiana, que no nos había llegado del todo, quizá, no sé. Es complicada, pero es muy recomendable. Vuelvo a decir que de verdad que la poesía compartida es mucho más poesía que la poesía solitaria. Es que yo lo he dicho muchas veces. Porque yo he intentado, la he trabajado, sin embargo venía un poco escéptico. Y la verdad es que construyéndola entre todos, tengo una imagen de ella y una profundidad mucho mayor de cuando he quedado a las 6:15 hoy. Uh-huh. O sea, lo que hace compartir poesía, como todo, ¿eh? Como compartir. Sí. Una tarde en un centro comercial. Pero desde luego, unas navidades en familia. De verdad que os lo agradezco mucho, ¿eh? Porque me habéis ayudado a construir una Ana Blandiana distinta a la que tenía yo en la cabeza. Pues bueno, eso era lo que Sí, lo digo de verdad. Muy bien. Salud.